es que ayer se votó al último defensor del pueblo que faltaba. El elegido es Daniel Barragán y estamos en comunicación telefónica con él. Daniel, buen día, gracias por atendernos y felicitaciones. Bueno, ya muchísimas gracias. Muchas gracias. Imagino que por un lado estarás contento, pero por otro lado estarás avizorando lo que se está viniendo, ¿no? A ver, es una alegría, pero además es una enorme responsabilidad porque, bueno, cuando nosotros decidimos participar de esta elección, sabíamos que estábamos tomando una decisión que tenía que ver con tratar de tener una herramienta institucional que nos permita a muchos sectores poder hacerle frente a un ajuste económico que está empeorando la vida de muchos habitantes del Distrito General Pueyrredón. Entonces eso ahora significa una enorme responsabilidad, una alegría por poder asumir esta tarea, pero también una enorme responsabilidad porque la problemática es grande, ¿no? A ver, Daniel, más o menos, ¿cómo imaginás, cómo avizorás, cómo ves los laburos que se vienen en torno a lo que, imagino yo, has podido ir leyendo y analizando de los trabajos que se hicieron en la Defensoría del Pueblo? Bueno, primero, continuamos a tres defensores del pueblo que han hecho una muy buena tarea, uh-huh. que fueron elegidos en otro tiempo político, económico y social, que nuestra elección hoy tiene que ver con un tiempo difícil, complejo, y que nos encuentra en una problemática que tiene que ver con empeoramiento de las condiciones individuales de vida del conjunto de los habitantes de nuestra ciudad, pero también con el problema de que las entidades que conforman las redes sociales de contención están viéndose amenazadas porque no pueden pagar la luz, porque no pueden pagar el gas, porque se ven cómo se les cortan las becas a las entidades de discapacidad. O sea, no solo hay una problemática individual de cada habitante, sino que también las organizaciones y entidades que normalmente suplen las deficiencias del Estado en la atención de la problemática de la ciudadanía, empiezan a haber puesto en riesgo su desarrollo, el desarrollo de su tarea, y lo que creemos que la Defensoría tiene que ser un espacio que sirva para darle apoyatura, espacio institucional y fuerza a todo ese sector que está trabajando para que la vida de los habitantes de nuestro distrito sea un poco mejor de lo que hoy es. Imagino que la coyuntura es fundamental a la hora de actuar como defensor del pueblo. Digo, hace 4 años los laburos o el laburo que hacían los compañeros defensores del pueblo o compañeras era muy diferente al que tienen que ser ahora. Por ejemplo, uno de los datos fundamentales tiene que ver con tarifas, tasas, impuestos y demás. Digo, ¿lo ves así? ¿Vos imaginás que por ese lado va a pasar la gran cantidad de reclamos que tanto ONG como clubes y demás te van a llegar a tu oficina? Sí, es indudable que esto va a ser así. Pero además de las tarifas, de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de entidades y de individuos, el tema es que hay grandes temas en la ciudad que están atravesando por circunstancias muy difíciles. La salud, el estado de las escuelas, la educación, la seguridad, son temas que están atravesando por situaciones muy complejas y muy difíciles. Entonces entendemos que la tarea va a ser enorme y por eso lo que buscamos es conformar una coalición social que nos permita paliar los problemas presupuestarios que tiene la Defensoría, porque tiene pocos trabajadores que ponen mucho de sí, uh-huh. Pero que ante la creciente demanda de la sociedad seguramente puede llegar a verse desbordada. Entendemos que en un trabajo en conjunto con las organizaciones de la sociedad se puede hacer una tarea que realmente permita que las limitaciones de la democracia actual, que impiden a muchos argentinos acceder a sus derechos y en algunos casos los más elementales, puedan ser favorecidos por una acción en conjunta de la cual la Defensoría tiene que ser una herramienta válida. A ver, ¿pudiste juntarte, charlar con Fernando Cuesta, que es el que, no sé cuál es el día de recambio, digamos, cuándo ingresás en funciones, Daniel? No lo podría decir, todavía porque no se sabe. Tiene que ver con la próxima sesión del Consejo Deliberante, que no sabemos cuándo va a ser. Claro, porque hay un conflicto grande dentro del lugar. Preguntarte, digo, más allá de eso, ¿pudiste juntar, tenés prevista una reunión con Fernando Cuesta, que es quien deja el lugar que vas a estar ocupando vos? Con Fernando Cuesta somos amigos, tenemos relación diaria, ya formó parte de nuestro equipo para llegar hasta la Defensoría, y la verdad es que él nos ha facilitado el conocimiento de las áreas que él trabaja habitualmente, y creo necesitamos trabajar con él en forma permanente, porque es un hombre de gran experiencia y de una integridad absoluta y total. Y por otro lado, si pudiste juntarte con Luis Salomón y con Fernando Risi, que son los otros... No, todavía no, pero bueno, ya hoy, mañana lo vamos a hacer, porque obviamente es un trabajo de a tres, no de tres mosqueteros. Sí. Nosotros no creemos en las individualidades, será un trabajo de conjunto, y la verdad que personalmente me sentiré muy honrado de trabajar con dos personas de tan probada integridad. Sí, que han hecho, digamos, bueno, Fernando en la Defensoría del Pueblo y Salomón desde la Federación de Sociedades de Fomento han hecho y están haciendo trabajos realmente importantes. O sea que no hay fecha todavía, Daniel, no sabes cuándo vas a asumir en la Defensoría del Pueblo. Contame si estás ansioso, ya esto más de manera personal casi. Si estás ansioso, si tenés ganas ya de mañana entrar en funciones, ¿cómo estás manejando esta previa? Sí, por supuesto. Todo este tiempo de trabajo para poder llegar a la elección de ayer nos permitió... A ver, uno conoce durante muchos años las situaciones de la ciudad, pero hay muchas cosas que uno tiene que aprender, que va conociendo día a día, entidades, protagonistas de la ciudad, y la verdad que es un desafío maravilloso y que realmente... personalmente me siento muy feliz de poder abordarlo, porque es un desafío extraordinario, ¿no? Pues ¿pudiste hablar con los otros candidatos, con quienes, se me ocurre el ejemplo de Juan Manuel Aiello, que terminó ahí muy cerca, 10 votos, 11 votos de los que obtuviste vos para ser elegido como defensor del pueblo? Digo, ¿pudiste hablar con ellos? ¿Hubo algún contacto? Digo, ¿es como una elección tradicional de las que ve, que se te llama y te felicitan? ¿Cómo fue esa relación ya cerrado los comicios? Sí, muy bien. La verdad es que ha sido un muy buen grupo, y la idea es que rápidamente nos podamos juntar con cada uno de ellos, porque las propuestas de cada uno eran muy importantes, y como decía el general Perón, ¿no? La experiencia en cuero propio es la escuela de los tontos. Uno tiene que aprender de los que saben y utilizar toda esa experiencia y tratar de trabajar mancomunadamente, ¿no? Daniel, te mandamos un abrazo grande, obviamente las felicitaciones del caso por haber sido elegido como defensor del pueblo. ¿Estabas a Cámara de Plata viviendo? ¿Estabas afuera? Digo, ¿cómo venía tu vida en los últimos tiempos? Medio alejado de las luces, pero sí militando, me imagino. Yo estuve en la conducción nacional de la CTA y claro, la conducción provincial de ATE hasta el 2011, el momento en que dejé la conducción del gremio, y volví a mi puesto de trabajo en la administración Punta Mogotes, donde estoy muy orgulloso de trabajar desde hace muchísimos años. Daniel, nada, te agradecemos el contacto y te felicitamos por haber obtenido la elección, haber ganado la elección que te lleva a ser el defensor del pueblo. Imagínate la que se te viene ahora, de acá en adelante, si sos amigo y compañero de Fernando, me imagino que él te estará contando la que vas a tener de acá en adelante. Así que aprovecha, relajarte para después, ya cuando ya asumís, empezar a regular con todo. Te mandamos un abrazo grande.